¡Ey! ¡A vos! ¡A vos te estamos hablando! ¿Estás preparado para lo que se viene? A partir de este momento, llega el espacio para los más pequeños. Aquí comienza El Jardín con Ustedes. ¡El Jardín con Ustedes! Un espacio radial para todos los niños y niñas. Realizado por todos los docentes y directivos del Jardín 114 de Balsa Las Perlas. Así comienza El Jardín con Ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos los niños, a las niñas, a las familias y a toda la audiencia que está en sintonía de esta radio, de su radio amiga? Sí, estamos muy contentos de poder transmitir para ustedes en este día y poder acercar algunas propuestas y pasar juntos un lindo momento. Las seños y los profes del Jardín 114 de Balsa Las Perlas, pensamos que de esta manera vamos a poder estar más cerquita de ustedes hasta que por fin podamos volver a encontrarnos en nuestro jardín. Efectivamente, junto a la seño Vanessa y yo, el profe David, los vamos a estar acompañando ahí en sus hogares con este hermoso programa. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover. Les contamos que hoy tenemos varias sorpresas para ustedes. Música, un hermoso cuento, adivinanzas, 30 minutos de muy buena compañía y, ¿por qué no?, de risas, baile y diversión. Tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover. Queremos agradecer al director de la radio por permitirnos realizar este sencillo programa pensado en los niños y niñas de nuestro jardín y buscando nuevas formas de entretenernos, divertirnos y de seguir aprendiendo juntos. Bueno, ¿y qué les parece si vamos entrando en calor? Hoy, sí, hoy tenemos una adivinanza que nos trae la señora Nancy de la Sala Celeste del turno mañana. Escuchamos atentos, muy atentos, a ver quién la adivina primero en la casa, ¿eh? Atención. Llegó el momento de las adivinanzas. Adivina, adivinador. Soy chiquito, puedo nadar. Vivo en los ríos y en alta mar. ¿Quién soy? Y mientras vamos pensando en estas adivinanzas, ¿qué les parece si vamos con una canción? Con una que ya la conocen. A correr un poquito los muebles, a sacar a papá, a mamá, a los tíos, abuelos, a todo el mundo en casa a bailar. Acuérdense de moverse, como dice la canción, moviendo cada parte del cuerpo que van nombrando. ¿Están listos? ¡Vamos! Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran otro poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera, para un lado y para el otro, pesado se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. Yo quiero cantar también. ¿Qué? ¿Cómo? Pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista. Claro. Ah, ¿y por eso no puedo cantar? Bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad. Dale, yo te acompaño, Nahuel, dale. El monstruo de la laguna. Ajá, a ver. Se para con la cabeza. Con las patas para arriba. ¡Bueno! Mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza, los pies, mueve los pies. Cadera. Mueve la cadera, los hombros. Mueve los hombros, las manos. Mueve las manos, la panza. Mueve la panza. Mueve la cabeza, mueve los pies. Ya estamos de vuelta, habíamos escuchado El monstruo de la laguna, un tema que disfrutan muchísimo los chicos y las chicas cuando estamos en el jardín. Esperamos que les haya gustado. Y para poder continuar, tenemos en este bloque un cuento precioso para regalarles, preparado por la Seño Majo de la Sala Naranja del turno tarde y por el profe Ricardo, de música del turno mañana. ¿Tienen ganas de escucharlo? Entonces, los invitamos a prepararnos. Vamos a buscar un almohadón o una mantita que tengamos por ahí cerca para poder ponerlo en el piso y estar cómodos. Recuerden que para poder escuchar este cuento vamos a necesitar estar muy atentos y hacer silencio. Ahora sí, ¿ya estamos listos? Este cuento se llama La ovejita que vino a cenar. Otra vez sopa de verduras. Ojalá tuviera una ovejita. Me prepararía un rico estofado, mi comida favorita. Justo entonces, era una ovejita. ¡Puedo pasar!, dijo la ovejita. Sí, querida, pasá. Llegas justo a tiempo para la cena. La ovejita tiritaba de frío. ¡Recórcholis! No puedo comerme una ovejita que esté tan helada. Odio la comida fría. Y la puso cerca de la chimenea para que entrara en calor. El viejo lobo buscó la receta de un estofado en el libro de cocina. Se me hace agua la boca de solo pensarlo. La ovejita también tenía hambre y le sonaban las tripas. ¡Run, run, run, run! ¡Ay, no! No puedo comerme una ovejita a la que le suenan las tripas. Podría tener una indigestión. Le voy a dar una zanahoria para que se la coma. La ovejita se comió la zanahoria tan rápido que le entró el hipo. ¡Ay! No puedo comerme una ovejita que tenga hipo. Podría darme hipo a mí también. Pero el lobo no sabía qué hacer para que se le pasara el hipo. Intentó lanzando la ovejita por los aires. Pero no funcionó. La levantó sujetándola por los pies. Pero no funcionó. Le hizo dar vueltas y más vueltas. Pero tampoco funcionó. El viejo lobo puso la ovejita sobre su hombro y le dio unas palmaditas en la espalda con su grande y peluda garra. La ovejita dejó de tener hipo. Se acurrucó bajo el pelo del hocico del viejo lobo y al instante se quedó dormida en sus brazos. El viejo lobo tenía una sensación extraña. Era la primera vez que Azucena lo abrazaba. Y de pronto perdió el apetito. La ovejita roncaba dulcemente bajo su oreja. Un ronquido tras otro. ¡Ay, no! ¡Otra vez! No puedo comerme una ovejita que ronque. El viejo lobo se sentó en el balancín junto a la chimenea, con la tierna ovejita en su regazo, y pensó que hacía mucho tiempo que nadie lo abrazaba. El lobo la olfateó una y otra vez. Aquella ovejita olía muy, muy, pero muy bien. ¡Ay! Si me la como rápido, no pasará nada. Y cuando estaba a punto de comérsela, la ovejita se despertó y le dio un gran beso. ¡Mua! ¡No! No es justo. Soy un lobo grande y malo. Y tú eres un estofado. ¡Estofado!, dijo sonriendo la ovejita. Y señalando al viejo lobo, añadió, ¡dobo! ¡Ay! ¡Denme fuerzas! Tienes que irte. Ahora vete. Si te quedas conmigo, te comeré. Y después, los dos nos arrepentiremos. Y cerró la puerta con un pum. Afuera estaba oscuro y hacía frío. La ovejita golpeó la puerta. ¡Dobo!, gritó. ¡Puedo entrar, Dobo! Me voy a tapar las orejas con las manos hasta que se vaya. Ah, la la la la la la la la la la la la la la. Hasta que ya no oyó a la ovejita. Al fin se hizo el silencio. Menos mal que se ha ido. Aquí con un lobo viejo y hambriento como yo, no estaba para nada a salvo. Después se puso a pensar en la ovejita, sola, en la oscuridad del bosque. ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? Se levantó y abrió la puerta. La ovejita se había ido. El viejo lobo salió a toda prisa hacia el oscuro bosque gritando. ¡Ovejita! ¡Ovejita! ¡Vuelve, vuelve! ¡No te comeré, te lo prometo! Más tarde, mucho más tarde, el viejo lobo regresó a su casa. Triste, decaído, cansado y solo. El lobo abrió la puerta y ahí, justo justo en la chimenea estaba la ovejita. ¡Has vuelto! ¿No tienes otro lugar al que ir? La ovejita dijo que no, con la cabeza. Entonces, ¿te gustaría quedarte aquí conmigo? La ovejita lo miró fijamente. No me comerás, Dobo, ¿verdad? Ay, no, otra vez no. No puedo comerme a una ovejita que me necesita. Podría darme ardor de estómago. La ovejita sonrió y se lanzó a los brazos del viejo lobo. ¿Tienes hambre, estofado mío? ¿Te apetece un poco de sopas de verduras? Es mi comida favorita. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros hacer esto para ustedes. Les mandamos un beso muy, muy grande. El lobo era un viejo y gruñón lobo negro que fue conquistado por una tierna, inocente y dulce ovejita que no le tenía miedo y lo trataba con mucho amor. Él primero se la quería comer en un estofado, pero la ovejita le fue conquistando de a poquito el corazón. Un corazón de viejo y gruñón lobo que quizás ni él sabía que lo tenía. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero. Pero qué lindo cuento, me encantó ese lobito y esa ovejita, ¿eh? ¿Qué les parece si vamos a una pausa musical con una canción que tiene mucho, pero mucho movimiento? Y de seguro ya en sus casas se están poniendo de pie con la canción que la señora Mariela nos acercó. Y recordá que el jardín está con ustedes. Yo soy elástico, todo muy plástico, me muevo, después me congelo. Llevo los brazos arriba y abajo, como volando, sigo jugando. Llevo los brazos arriba y abajo, como volando, sigo jugando. Yo soy elástico, todo muy plástico, me muevo, después me congelo. Yo soy elástico, todo muy plástico, me muevo, después me congelo. Muevo las piernas, voy patinando y deslizando, también saltando. Muevo las piernas, voy patinando y deslizando, también saltando. Yo soy elástico, todo muy plástico, me muevo, después me congelo. Yo soy elástico, todo muy plástico, me muevo, después me congelo. Muevo los dedos como una araña que sube, sube, que baja, baja. Muevo los dedos como una araña que sube, sube, que baja, baja. Yo soy elástico, todo muy plástico, me muevo, después me congelo. Yo soy elástico, todo muy plástico, me muevo, después me congelo. congelo. Yo soy elástico, todo muy plástico. Me muevo, después me congelo. Y bien, ahí pasaba la canción Yo soy elástico. Esperamos que les haya gustado y que la hayan podido bailar junto a su familia, ¿por qué no? ¿Recuerdan que al comienzo del programa le habíamos compartido unas adivinanzas que nos trajo la señora Nancy? Esperamos que no se les haya hecho difícil y que la hayan podido resolver. Señor, las volvemos a repetir por ahí algunos que no las había escuchado o que recién se está aprendiendo el programa. Soy chiquito, puedo nadar, vivo en los ríos y en alta mar. ¿Quién soy? Muy bien, es el pez. Muy bien para todos aquellos que lo pudieron resolver. Acá van nuestros aplausos para todos ellos. Y profe, ¿para usted le fue difícil? ¿La sabía? Y sí, la verdad que la adivinanza estaba tremendamente complicada. Bueno, profe, igual no se preocupe, que ya vamos a tener más adivinanza en los siguientes programas para que usted tenga la posibilidad de saber, de poder adivinar. ¿Sí? ¿Estamos? Igual para todos ustedes allá en la casa también vamos a poder seguir compartiendo más. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Y bueno, como todos saben, debemos continuar resguardándonos en nuestras casitas para no contagiarnos del virus. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Medidas de prevención contra el coronavirus. Seguramente has escuchado que el nuevo virus COVID-19 le está dando la vuelta al mundo. Se encuentra en etapa de prevención. Eso significa que estamos a tiempo de detenerlo si seguimos estos consejos. Cubre tu nariz y boca con el antebrazo al estornudar o toser. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón o aplica desinfectante a base de alcohol. No toques tu cara con las manos, aun cuando sientas que están limpias. Desinfecta las superficies y objetos que tocas, como mesas, tabletas, manijas de puertas, barandales, teclados y controles de TV y juguetes. No compartas cubiertos, comida o bebidas con tus amigos o familia. Y si tienes un celular, no lo prestes por ahora. Si te sientes enfermo, avisa a tus papás. Es importante que no salgas. Quédate en casa y consulta a un doctor. ¡Estamos a tiempo! ¡Juntos podemos detener al virus! Llegamos al final de nuestro programa. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado mediante esta emisora. Esperamos que nos hayan escuchado y que hayan disfrutado tanto como nosotros.